todos los martes, FM Oriente, entre las 21 y las 22 horas, presenta Sufriategui Casi Esquina Jazz. Con la conducción de Fernando Lema y Sergio Grillo, por el 94.7 MHz de la FM Oriente. FM Oriente.